Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches, buenas tardes. Otro programa empieza en la retaguardia. Otras voces, otras propuestas, junto con AM690 y también retransmitiéndonos en simultáneo Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de la Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde Leandro A. N. Alén en la provincia de Misiones, a quienes saludamos y agradecemos que nos estén retransmitiendo en estos momentos. Espero que no estuve mirando hoy la temperatura, espero que allí por Misiones no estén tan calurosos como estuvimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, los saludamos. Bueno, saben que nos retransmite la retaguardia, también los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, o sea, nos transmiten entre ellos en simultáneo. La Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y si en estos momentos no tenés nada que hacer y además de escucharnos tenés ganas por la computadora o por el celular, entrar a YouTube, entras a Radio La Retaguardia y nos vas a ver transmitiendo en YouTube este programa. Bien, hoy vamos a tener un par de... Tenemos una entrevista, esperemos, a la segunda media hora, porque vamos a hablar con un despedido de la Dirección de Respuestas al HIV, Hepatitis y Tuberculosis, que han echado al 40% del plantel de esta dirección. Queremos que nos comente un poco cómo es la situación, qué es lo que les ha pasado, qué es lo que se dedicaban, ¿no? Y qué es lo que afectaría a la sociedad, a quienes usan este servicio de salud, el despido de estas personas. Así que vamos a ir con ese tema. También vamos a comentar lo que fue la marcha del pasado sábado, que bueno, hubo tantas idas y vueltas, tantas declaraciones, fundamentalmente del gobierno y de los adictos al gobierno, negando que esta marcha era una marcha multitudinaria, ¿no? Que fue multitudinaria, que fue diversa en todos los sentidos, que abarcó todos los rangos, si los quieren poner en ese papel, político-partidarios, pero donde en realidad lo político-partidario habrá sido un 10% de la marcha. Pero bueno, lo charlamos después, porque en realidad da para un poco más. Y después vamos a hacer un recordatorio, que también esperemos lo podamos desarrollar

cuando yo me estaba volviendo a las 7 de la tarde, ellos estaban recién entrando. O sea, los medios lo ningunearon, Clarín, por supuesto, tituló el domingo masiva marcha donde estuvo Kicillof y la Cámpora. Bueno, sí, estuvo Kicillof y la Cámpora, pero hubieron 200.000 personas más. Y Kicillof y la Cámpora no movieron el amperímetro. La verdad, lo que movió el amperímetro fue la cantidad, los miles y miles de personas que en forma independiente, sin ninguna bandería política, participaron en la marcha. Yo llegué a las 3:30 de la tarde, Avenida Mayo estaba llena, yo arranqué por ahí, por el Congreso, fui caminando por Avenida de Mayo, llegué como a las 6 de la tarde a la plaza, había muchísima gente, pero gente suelta, gente que no estaba con ningún partido, insisto, porque esto es lo que quisieron decir y demostrar, que no había que ir porque era una marcha de la oposición, del peronismo. Yo no soy peronista, nunca lo fui, yo no tengo que dar cuenta ni presentar mi currículum de lo que soy yo, porque me conoce todo el mundo, hace más de 50 años. Pero da mucha bronca el negacionismo y además lo que quieren hacer ver en cuanto a que como todo es peronismo, que es mentira, pero como para ellos todo es peronismo, todo lo demás no vale. No vale y no importa lo que está haciendo este gobierno, lo que está haciendo este gobierno con las diversidades, lo que está haciendo este gobierno con las minorías. Minorías que se demostraron el otro día que son mayoría, porque estaban ahí, estábamos ahí. Este gobierno racista, y que no hablan absolutamente nada de este gobierno y de las políticas económicas y de las políticas sociales, ¿eh? Y que por las redes no aparecen absolutamente, lo único que aparecen es para decir los cuca, los ca, los peronistas, ¿eh? Los fascistas del peronismo, sí. El peronismo viene de una derecha, obvio, no hay que ser muy astuto para leer lo que fue en 40 años la historia del peronismo. Pero este gobierno, que niegan que es un gobierno nazi o es un gobierno fascista, pongamos que no es ni fascista ni nazi, pero sí está preparándose, está preparando el huevo de la serpiente. Y es un gobierno protofascista, es un gobierno prefascista, que si sigue con estas políticas y no se las, si no se las retrucamos, si no se las peleamos como se la peleamos el sábado, va a seguir avanzando, porque tiene hoy una impunidad desde el poder, con el aval de todos los partidos, del peronismo, de los radicales, de la coalición cívica, del PRO, por supuesto. O sea, acá estamos todos con un grave problema. No hay nada que pueda salir a enfrentar a este gobierno. Solo lo que vale es la calle, como lo estamos haciendo, como lo hicimos y como seguramente vamos a seguir haciéndolo porque hubo un punto de inflexión. Después de la marcha ayer, justamente, y se difundió una entrevista con este pseudo periodista Trebuch, ¿no? Que no entrevista, ni pregunta, no hace pregunta, no repregunta. Un periodista pregunta, repregunta. Este deja hablar. Como Majul dejan hablar, son los dos periodistas más afines, junto con Johnny Viale. Donde nos quiere hacer ver y nos quiere hacer creer que no dijo lo que dijo. Nos quiere hacer creer que le editaron un discurso en Davos, donde fue, digo, el límite en este sentido de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, que se viene bancando despidos, que se viene bancando agresiones, que se viene bancando que le digan cualquier cosa desde el vocero presidencial hasta el propio presidente. Entonces yo digo, quienes por los medios, quienes por las redes sociales niegan todo esto, y lo que privilegian es, y no voy a decir la palabra odio, porque después voy a hablar del odio, pero los que ponen como eje principal no hagamos nada o no le hagamos el juego al peronismo, a los K, a Cristina. No, ayer, el sábado quedó demostrado que ninguno, o por lo menos el 90% de los que estuvimos ahí, no le hicimos el juego ni a Cristina, ni a Kicillof, ni a ninguno de todos estos tipos que, por lo menos desde nuestro lado, y quienes nos escuchan de hace 15 años, saben qué es lo que opinamos respecto al peronismo. Entonces no nos quieran engrupir. Y además digan, ¿están o no con Milei? Porque hablan sobre el peronismo y despotrican sobre el peronismo. Sobre Milei no hablan nada. Ahora, dentro de un rato, vamos a tener una entrevista con un despedido del el programa de protección del HIV, tuberculosis, que cerraron, prácticamente lo cerraron porque despidieron al 40% de quienes trabajan allí, los profesionales. No vi en ninguno de los de las redes donde despotrican tanto hablar una sola palabra, poner una sola línea respecto a estas políticas destructivas del gobierno de Milei. No vi absolutamente nada de hablar de las jubilaciones, de las paupérrimas jubilaciones que tienen hoy los jubilados, que cobran 330 mil pesos. Entonces digo, a ver, si queremos ser hipócritas, seamos hipócritas, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero sepamos a qué estamos jugando y a quién le estamos haciendo el juego. Este gobierno está destruyendo el país. Hizo y está haciendo la continuación de lo que hizo Alberto Fernández. No lo vamos a negar, el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Liquidó el país y encima puso un candidato a presidente que no tenía ni la posibilidad de ganar, porque ya venía siendo como ministro de Economía un desastre en el país. Y después que terminó el gobierno, después que dejó de ser candidato, se fue a trabajar con grandes empresas multinacionales, a ser asesor o no sé qué. O sea, digo, nos conocemos todos, pero lo que no podemos es negar la realidad. Este gobierno, si creemos que vamos a esperar a las elecciones del 25, de octubre del 25, va a ser muy problemático. Va a ser problemático porque no sé quiénes van a llegar. La cantidad de desocupados que hay, los despidos que está habiendo, no solo ya en las empresas del Estado, y las que están cerrando y demás. Hoy tuve que ir a la AFIP a hacer un trámite. No había nadie, nadie en la AFIP, nadie. Hablé con un empleado y me dijo, oye, estamos mal, se fue mucha gente, renunció antes de que le echaran. Y los que estamos esperando el plan de retiros voluntarios, bueno, ninguno lo queremos agarrar porque sabemos que no sirve para nada lo que te dan de indemnización de retiro voluntario. Bueno, y AFIP, y todas las demás empresas, ¿no? Los hospitales públicos, no veo a nadie, no veo en las redes sociales, por lo menos en las Facebook que yo tengo, a nadie que hable de lo que está pasando en la salud en este país, en los hospitales públicos. El Bonaparte, echaron a 200 personas, están totalmente desarticulados. El Hospital Posadas, un hospital emblemático en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, No vi a nadie. Eso sí, vi mucho diciendo esta marcha es una marcha cuca, es una marcha acá, es una marcha que es para darle y engordar a ellos, ¿no? Quien no estuvo en la marcha no sabe de qué está hablando. Pero no solo en la marcha de Buenos Aires. Hubo marchas en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en muchísimas ciudades, Entre Ríos, en muchísimas ciudades. Y no solo en Argentina. Hubo marchas, hubo concentraciones y hubo denuncias en Berlín, en Londres, en París, en Roma, en Barcelona, en Madrid. Digo, para que tengamos en cuenta, no son fascistas, pero ojo, si a esto no lo frenamos con movilizaciones como el sábado, el huevo de la serpiente se sigue alimentando. Y este personaje, Milei, y todos sus séquitos que tienen allí dando vueltas, saben para dónde van, porque tienen el apoyo de los grandes sectores de la burguesía nacional. Y ahí me quiero referir al odio. Cuando se habla del odio, justamente, de los peronistas que hablan del odio, el odio que nos tienen, el odio. No, no. Atenti, y esto lo digo a título personal, yo tengo odio, pero yo tengo odio a la clase que me oprime, a la clase que oprime a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras y a todos los sectores que están sumergidos en la miseria. Ahí hay que tener odio, a ellos hay que tenerles odio, a estos que están en el poder, a los que estuvieron hoy, a los que estuvieron ayer, y que si no cambia la cosa y no damos vuelta a la tortilla, van a estar también mañana. Porque entre ellos se pelean, entre ellos discuten, entre ellos, pero se ponen de acuerdo en oprimir. Hoy los empresarios están apoyando este gobierno a pesar de que no están teniendo las grandes ganancias que pensaban tener, porque con los cierres de las exportaciones, el dólar bajo y demás, pero ¿qué hacen ellos? Despiden trabajadores. Nissan acaba de informar que va a cerrar su planta en Córdoba. Despiden trabajadores, pero a lo que a ellos les importa es tratar de ver cómo pueden doblegar a la organización obrera, a la organización popular, a la organización de la lucha de los trabajadores. Y eso me parece que el grave problema que tienen, la falta de memoria o la falta de análisis, es no ver para atrás que cada vez que al pueblo argentino, a los trabajadores, a los sectores oprimidos, en algún momento dijeron basta. Y una última falacia de este presidente, Milei, ayer escuchándolo en esa entrevista con Trebuch, diciendo que porque ellos no son nazis, porque ellos no son fascistas, porque en el 33, en el 45, el fascismo era nacionalsocialista. Bueno, si no fuera porque yo opino que no es ningún ignorante y que en algunas cosas conoce, miente, porque si no tendría que decir es un burro, que lea la historia, que lea la trayectoria. Como en Auschwitz los liberó el Ejército Rojo de la Unión Soviética, entonces fueron todos comunistas los que lo liberaron. ¿Y él qué era? ¿Qué dice él? O sea, como lo liberó el Ejército Rojo al nazismo, entonces los que lo liberaron eran fascistas, porque eran comunistas, según él. Entonces, ¿qué? ¿Se eliminaron entre ellos? Bueno, va a tener que leer un poco de historia, va a tener que leer el acuerdo de Yalta y Potsdam, de Stalin, de Roosevelt, ¿no? y de Churchill. Bueno, eso sería para otro tema. Pero digo, bienvenido el sábado, bienvenido a la gran lucha, a la gran movilización del sábado. A los que niegan todo eso, recapaciten. Y si no recapaciten, dígalo en forma bien clara. Nosotros estamos con Milei, porque este es el gobierno que nosotros queremos más allá de todo. Porque preferimos esto a lo que puede venir. Y que para ellos lo único que puede venir es los Cuca, los peronistas, Cristina y compañía. Y eso no lo sabemos. No sabemos qué puede pasar en este país políticamente, en un país donde está todo revuelto y con mucho para todavía luchar para resolver. Bueno, me parece que me extendí un poco. Les agradezco esta cháchara, pero podrán decir que quise hacer una catarsis o no. Me pareció que era muy importante, por lo menos, dar mi opinión. ¿Se estará de acuerdo? ¿No se estará de acuerdo? Si se está de acuerdo, gracias. Si no se está de acuerdo, lo lamento. Bueno, Nachito, vamos otra vez a un tema, un separador, y si vemos, tenemos la posibilidad de la entrevista, vamos para adelante. Más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Han hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. seguimos en otras voces, otras propuestas, y ya estamos comunicados con Fabián Núñez. Él es o fue coordinador de Derechos Humanos y Sociedad Civil allí en la Dirección de Respuestas al HIV, Hepatitis y Tuberculosis. Fabio. Creo que estamos comunicados con él. Buenas noches, Luis Angio te saluda, Fabio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Bueno, completame vos que por lo menos hasta hace, creo que unos días o ayer, que fuiste despedido, tenías a cargo allí en ese sector de la dirección. Yo hasta el 31 de enero fui el coordinador del área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra. Esto implicaba una tarea que tenía que ver con haber creado distintos canales de comunicación sumados al histórico 0800 que tenía el Ministerio para que las personas de todo el país que tuvieran dificultades en el acceso a su tratamiento, que tuvieran dudas con respecto a su salud, que tuvieran inquietudes respecto a situaciones de discriminación, bueno, que tuvieran problemas con respecto a su atención en la salud integral, se pudieran comunicar de cualquier lugar del país y pudieran tener un área que las asesorara, las asistiera y además pudiera interactuar o relacionarlos con los efectores locales, sea un pueblo de Jujuy, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, Chubut o cualquier otro lugar, o el Gran Buenos Aires, para que rápidamente dar la respuesta, incluso ante situaciones de emergencia o urgencia. Esto significaba responder miles de consultas en el año, esto significaba responder mails, esto significaba atender un teléfono, esto significaba además sistematizar en una base de datos cada uno de los problemas atendidos y resueltos para detectar cuáles eran las principales barreras de accesibilidad que la población tiene en su atención de la salud y con ese insumo poder trabajar con los equipos interdisciplinarios de toda la dirección para generar políticas que derribaran esas barreras de accesibilidad. Traté de resumírtelo lo mejor que pude. Sí. Vos sos abogado. Abogado y tengo una maestría en Derechos Humanos que justamente su tesis fue el enfoque de derechos humanos en salud aplicado a la respuesta del VIH en la Argentina. Bien, ¿y cuántos y cuántas personas más fueron despedidas allí en esa dependencia? Mira, en total, en este enero, desde el 31 de diciembre al 31 de enero, el 43% de los compañeros y compañeras, y esto lo digo porque somos 31, y a veces parece que 31 es bueno, pero no es tanto, es el 43% de todo un equipo que tenía que dar una respuesta integral, insisto, al VIH, a todas las infecciones de transmisión sexual, a las hepatitis virales A, B, C, D, ¿sí?, a la tuberculosis y a la lepra. Sí, y eso a nivel de todo el país. Ustedes exactamente, para todo el país, para todo el país, todo el exactamente. País. ¿Y hoy cómo está eso? Y hoy, por ejemplo, el equipo de hepatitis quedó sin ningún profesional de la medicina que pueda decidir los tratamientos en el país. Quedó con solo dos compañeras de trabajo para asistir al programa de hepatitis nacional. El programa de tuberculosis quedó sin médico neumonóloga. No tiene profesional de la medicina. Quedaron solo dos compañeras de trabajo ahí. Mira, mientras que estábamos hoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una compañera escribía en el chat: por favor, alguien que me ayude a dar respuesta a esto. Me escriben desde el programa de Jujuy que tenían dos muestras de bebés recién nacidos expuestos al VIH y necesitaban derivarlos a algún lugar del país porque no tenían reactivos para poder hacer las pruebas para ver si esos bebés estaban o no estaban afectados por el virus del VIH. Y la compañía decía, no tengo a quién consultar para dar respuesta a esto, porque también la bioquímica de reactivos fue despedida. Claro. ¿Hay números de cuántas personas, por ejemplo, con HIV que tienen tratamiento y que son enfermedades crónicas ya, no es que son, estaban siendo atendidas? Y en este caso, mi pregunta es, ¿eran atendidas por esta dirección? ¿Y qué pasaba o qué pasa con las que son atendidas por las obras sociales? Bueno, justamente, a ver, el área que yo te mencioné, el área nuestra, una de las tareas que tiene, que sigue teniendo y esperemos ver cómo se va a llevar adelante esto, es responder también a aquellos casos como, a ver, el VIH, como vos bien lo decís, es una enfermedad crónica que requiere tener un tratamiento de por vida y tomar ese tratamiento todos los días. Una persona en tratamiento, con buena adherencia al tratamiento, con buen tratamiento, llega a tener lo que se llama carga viral indetectable. O sea, en sangre, en el análisis, sale como indetectable. No aparece porque es mínima la cantidad de virus circulando. Esto genera una excelente calidad de vida para las personas con VIH, pero además, por ejemplo, genera que la persona no transmita el virus en las relaciones sexuales, lo cual baja el riesgo social de transmisión del virus, ¿sí? O sea, es un beneficio individual y general. Si una persona, por su obra social o por su medicina de la prepaga, tiene un problema para acceder al tratamiento, nosotros generamos un sistema por el cual hacemos, y eso era una tarea de nuestra área, es una tarea de nuestra área, justamente de derechos humanos, un sistema por el cual la persona va al hospital, se le pide que se hagan los reclamos y se lo asesora para hacer el reclamo, se interactúa con la superintendencia, bueno, se hace todo lo que hay que hacer para que la persona en el día pueda tener un reclamo contra el prestador que no cumple y en el hospital le den un tratamiento. Ajá. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando en cantidad de personas, y en cantidad de personas, cuando hablamos de esto estamos hablando que en el país las estimaciones del último boletín epidemiológico dicen que tenemos 140.000 personas afectadas por el virus del VIH. Sí. ¿Sí? El 65% de esas personas se atienden en el sistema público. Ajá. El 65% de esos 140.000 se atienden en el sistema público. Cuando vos decís hospitales, ¿no? Sí. ¿Siempre hablamos de hospitales nacionales? No, ¿o por también eso, ustedes respondían eso, a todos los hospitales? Eso es lo que te iba a responder. ¿Hospitales municipales? A ver, la atención de la salud, sabemos que desde los 90 ha quedado provincializada, ¿sí? ¿Sí? Lo que hace la Dirección Nacional, porque existe una ley, la 27.675, ley que ha sido promovida por Naciones Unidas, como un ejemplo de legislación en la materia, que obliga al Estado Nacional a hacerse cargo desde el presupuesto nacional de todos los insumos necesarios para que la respuesta sea una respuesta integral. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, una compra centralizada de estos medicamentos permite bajar los costos, porque cuando vos comprás a los laboratorios desde el Estado Nacional, podés generar acuerdos que te permiten justamente bajar los costos de esos medicamentos. Para que te des una idea, nosotros tenemos una medicación base que se llama dolutegravir, digamos, que es una de las... El costo, ¿sí?, mensual de un tratamiento nosotros logramos, a través de acuerdos estratégicos que la dirección ha llevado adelante con la Organización Panamericana de la Salud y demás, que tenga un costo de 4.375 pesos. Ajá. El valor comercial, si lo comprara una persona, ¿sabes a cuánto asciende? Sí. 900.000. Sí. 900.000. Sí. Claro, es imposible. ¿Se entiende? Tener un tratamiento. Claro, imagínate una provincia que tenga que comprar el tratamiento para 300 personas. ¿Te pensás que lo va a conseguir a 4.300 o lo va a conseguir a 900.000? Entonces, no cierra por ningún lado que nos vengan a decir que esto tiene que ver con costo-beneficio. Es mentira. No tiene que ver con costo-beneficio. Obvio, bueno, la salud no es un costo-beneficio. Es, exactamente. Es un pero derecho además, humano que hay que... Pero además, miente también en eso. Ahora te hago otra pregunta, hablamos del HIV. Las otras enfermedades, como por ejemplo tuberculosis, sarampión, que justamente ayer estaba diciendo que en la ciudad de Buenos Aires... No hay un brote, perdón. Se confirmó un caso y hoy se confirmó el segundo, que es la hermanita. Exacto. Bueno, ustedes también estaban a cargo de la planificación de la vacunación, que es la vacunación obligatoria. Eso es la otra dirección, que es lo que se llama DICEI, que para todo el mundo es la dirección de vacunas. Ajá. Que es la otra dirección donde despidieron al 30% de las compañeras y compañeros. Bueno, entonces estamos más o menos hablando de lo mismo, ¿no? Exactamente. Somos las dos direcciones más afectadas hoy en estos despidos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no va a haber planes de vacunación obligatorio para los chicos, como se les pide? Y en realidad eso quiere decir que hoy tienen... áreas estratégicas de la dirección de vacunas totalmente por lo menos no operativas, por decírtelo de alguna manera, para tampoco llevar alarma innecesaria, pero menos no operativas, porque digo, del otro lado hay gente que tiene que saber que esto pasa y que tiene que demandarle a las autoridades que den estas respuestas. ¿Cómo va a seguir esto? A ver, ¿cómo va a seguir el Nomivac, que es el sistema por el cual se registraba y toda persona entrando a mi Argentina o entrando al mismo Novivac podría tener un registro de sus vacunas y tener un registro incluso reconocido a nivel internacional para saber qué vacuna tiene, qué vacuna no tiene? Bueno, la persona que llevaba adelante eso no está, el sistema está desde el 1 de febrero, está frenado. Claro. Por ejemplo. Sí, sí, es un... Como mínimo es un descuido total para hablar de algo más liviano, pero es una política que lo que no se entiende... Yo hoy estaba escuchando un rato en la comisión, creo que fue de salud, diputados. Sí. No sé si estuviste vos, yo escuché a una compañera del Posadas, médica, y demás. Es terrible, Sí. Y yo no sé... Porque escuché a ella nada más, no escuché a ningún diputado o diputada hablar dando su opinión como tal, como diputado, y qué es lo que van a hacer. Porque está todo muy bueno, que te den un micrófono, que puedas hablar, que puedas difundir. Mira, nosotros le pedimos, yo llevé el pedido, nosotros hicimos una asamblea, me hicimos varias ya, pero hoy es martes, ¿no? Perdón, estoy... Ayer lunes en una asamblea votamos pedirle a la Comisión de Diputados y a todos los sectores que estuvieran ahí que por favor unifiquemos los reclamos de la salud y salgamos a convocar a un abrazo, al ministerio, a una marcha, lo que sea, en defensa de la salud pública. Que todos los sectores de la sociedad afectados, porque estamos hablando de algunas direcciones del ministerio, 15 compañeros y compañeras despedidas en el programa Remediar también, 7 compañeros quedando reducidos al mínimo en el programa bucodental del Ministerio de Salud de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, 550 compañeros y compañeras del PAMI, además el Posadas, además el SOMER. El SOMER es el hospital especializado en lepra, despidieron a la mitad de la planta. Además el Bonaparte... Además el desfinanciamiento del Garraham. Entonces, basta, y juntemos a todos los sectores, salgamos todos juntos, abrazados codo con codo, a decirle a la población defendamos la salud popular, defendamos la salud pública. Y esto es lo que también le llevamos como pedido a los diputados. Perfecto. Fabio, hablamos con Fabio Núñez, abogado, él es coordinador ahí de Derechos Humanos del área de la Dirección de Protección de HIV. Por supuesto, los micrófonos están aquí para todo lo que ustedes necesiten. Nosotros seguimos difundiendo y también exigiendo al Estado solución a este tema, porque no estamos exentos de que mañana lo tengamos que usar. Y queremos que se use, que esté en las condiciones que se necesita para la atención. La salud no es un costo, es un derecho humano. Te agradezco mucho. Buenas noches. Un abrazo enorme. Adiós, gracias. Bueno, Nachito, ¿qué hacemos? Vamos a un pequeño separador. Hacemos así un separador, una pauta, si tenemos, y ya venimos para cerrar. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, después de haber escuchado esta entrevista con Fabio Núñez, de coordinador de Derechos Humanos, del programa de protección del HIV, el Ministerio de Salud despedido. Me quiero ir, pero recordando un hecho. Se cumplen 43 años del secuestro y desaparición de Ana María Martínez. El 4 de febrero de 1982, hace 43 años, fue secuestrada en Villa de Mayo Ana María Martínez, militante del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, obrera, oriunda de Mar del Plata, de donde había huido al principio de la dictadura para no ser alcanzada por la represión. Durante muchos años, su secuestro y asesinato permanecieron impunes, hasta que en 2012 se formó la Comisión de Familiares y Amigos, encabezada por su cuñada Carmen Metrovich, con quien luchamos por recuperar su memoria como militante y por la condena de sus asesinos. El 6 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a prisión perpetua a Norberto Apa y Pascual Muñoz, ambos generales del Estado Mayor de Campo de Mayo, como responsables de su secuestro, desaparición y asesinato. Fruto de la búsqueda de esta comisión, supimos de las tareas de inteligencia realizadas por Fabián Fernández Garelo, actualmente fiscal general de Mar del Plata, quien está imputado en varias causas por delitos de lesa humanidad. También se avanzó en el procesamiento de algunos de los integrantes del grupo de tareas, la pata policial que la secuestró y terminó con su vida. En un contexto como el actual, con un gobierno defensor de los genocidas y negacionista del terrorismo de Estado, levantamos en alto el nombre de Ana María Martínez y el de los 30.000 que fueron escarmentados por luchar por un mundo mejor en el caso de Ana María, por un mundo socialista. Repudiamos cualquier intento de indulto o perdón a los genocidas, así como cualquier intento de rehabilitación de la teoría de los dos demonios. Rendimos homenaje a una obrera, luchador y militante, y en ella a toda una generación que luchó por un país distinto, tarea que hoy adquiere nueva vigencia ante tanto saqueo y destrucción del país y de la clase trabajadora. Ana María Martínez presente, los 30.000 presentes, ahora y siempre. Esto lo firma la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, en General Pacheco, 4 de febrero de 2025. Quería recordar esto porque, bueno, yo asistí, no fui parte de la comisión, pero sí asistí a todas las sesiones del juicio que se llevó adelante con este genocida entre Norberto Apa y Pascual Muñoz, Apa, que también fue condenado por en el juicio a la contraofensiva de los montoneros, si mal no recuerdo. Y justamente, como dice la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeras y Compañeros de Ana María, en estos momentos donde el gobierno, en forma bien artera, ha cambiado el nombre de del Ministerio de Seguridad, ahora le puso Ministerio de Seguridad Nacional, y ya sabemos a qué refiere eso. El recuerdo de la seguridad nacional de la dictadura, de la seguridad nacional donde iban los generales a la Escuela de las Américas a aprender cómo reprimir y cómo torturar y cómo secuestrar a todos aquellos que luchaban por un mundo mejor. Ya vamos a seguir con ese tema porque esta mujer, Patricia Bullrich, se creerá muy impuni, pero me parece que no lo va a poder llevar adelante. La prueba fue el sábado. El sábado, como sabía que la movilización iba a ser masiva, que no podía poner a toda la estructura de la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas en la calle para reprimir e impedir que estuviéramos desfilando por toda la avenida del 9 de Julio a lo largo y a lo ancho de la avenida, se hizo olímpicamente, hablando en francés, la boluda, y le cedió ese terreno a la policía de la ciudad, que por supuesto estaban ahí escondidos, dando vueltas a la pesca, los vi yo, en grupitos, para ver si podían meter preso a alguno armando alguna provocación para justificar una detención. No pudieron detener a nadie, porque la marcha fue masiva, pero también fue totalmente clara, limpia, sin ninguna provocación, sin ningún tipo de nada que pudiera permitir el actuar de la policía. Bueno, nos vamos, que ya se nos fue la hora. Gracias, Nachito, allí en la retaguardia. Gracias a las 6:90. Nos vamos y nos despedimos de Radio Nehuén, de la radio de ahí Acuario, en Misiones. Y nos veremos y nos escucharemos el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho. Chau. Sé que quiero estar en la mitad del mundo, que se juega el cuero por el otro medio mundo. Sé que va a doler con un dolor de humanidad cuando se pare la doctrina de mi rumbo. La verdad, es verdad. Es verdad aunque la grite un mentiroso y tiene cada mirar atrapada por un ciclo de orgulloso. Lejos de los miedos y los bronces y los mármoles y de cualquier razón de los cuarteles. Fiel pero sin vendas en los ojos, lejos de los viejos lobos que hoy estrenan nuevas pieles.